Desde el Centro de Control Espacial de Houston, continúa la transmisión de Telesistema Mexicano. Nos informan ahora en este centro, faltan segundos para lo que llaman aquí el splashdown, el momento del chapuzón, el momento en que terminará prácticamente el viaje más notable del siglo XX y quizá de muchos siglos. El Apolo 11 pasa a agregarse con letras de oro a la lista de los grandes navíos. Desde luego, junto a las tres carreras de Colombia. Aproximadamente 100.000 kilómetros. Esta es la Tierra, vista desde la cápsula Apolo número 11. Escuchemos. A las 10:45 de la mañana, hora de México, a una velocidad de 5.750 kilómetros. Esta velocidad, la astronave entra automáticamente en órbita lunar en forma elíptica, de 315 de apolunio, o sea, el punto más alto en la Luna, y de 112 de perilunio, el más bajo. Entraron esta mañana, inmediatamente después detrás de la Luna, en la parte oscura. Están en la segunda órbita lunar. Llevan 78 horas y 15 minutos de vuelo desde que despegaron de Cabo Kennedy. La cápsula Apolo 11, la cápsula Águila, se separará de la cápsula de comando, de la cápsula... La profecía de John F. Kennedy. Antes de que termine esta década, un hombre estará en la Luna y regresará sano y salvo a la Tierra. Poca gente lo creyó. 16 de julio de 1969. Miguel Alemán Velasco desde Cabo Kennedy. Nos encontramos en el complejo número 39 junto a la plataforma del mismo número, en donde ya está todo listo para efectuar el lanzamiento del cohete Saturno V, impulsor de la nave Apolo 11, Columbia, y del módulo lunar Águila. Esta mañana, del miércoles 16 de julio de lunes podremos traerlo de regreso a la Tierra. Sano, sano. Esos fueron los hechos, los primeros pasos del hombre en la luna. Aquí terminó la labor de nosotros los comentaristas. El resto corresponde a la ciencia y a la historia. Y muy blanca, camino del puerto de Santa María, habita una vieja muy buena y muy santa, muy buena, muy santa, que es la madre mía. Y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné, a pesar de sus consejos. Lo de ella es cariño, cariño, verdad. ¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo. ¿Fue solo tuya o fue de la suerte? ¿O fue culpa mía por no comprenderte? Que en vez de olvidarte lloraba por verte. Anda y vete de mi vera, si te quieres comparar con aquella vieja santa que está ciega de llorar. Miras con los ojos, ella con el corazón. Lo tuyo es capricho, pura vanidad. Lo de ella es cariño, cariño, verdad. Ese cariño santo, ese cariño bueno, cariño santo que me da consejos, que me quiere tanto, el que yo nunca olvido y siempre está conmigo. I saw you for the first time. I never thought I would fall in love with you. You know, girl, don't know really how this happened. All I know is you helped me find myself. So I was walking down the city, looking through myself. Walking down the city, looking through myself. Walking down the city, looking through myself. Walking down the city, looking through myself.

Casa, con una nena que se va a bailar, porque no puedo aguantar mi felicidad. Yo tengo la lana que gastar, yo me quiero divertir, lo que quiero es gozar. No puedo sufrir, nadie me hace caso, no puedo hablar, pero no me importa, yo puedo bailar. Que quiero casa con una nena que se papá va a bailar, porque no puedo aguantar mi felicidad. Todo el día, y si vieran cómo traigo a la pobre de mi tía. Baila de cabeza, nana nadie como ella. Tomo una cerveza con todo y botella. ¡Mambo! Cuando se va al cine, a ver a Nene Negrete. Se viste de chachacharro y brinca como cueste. El mambo prefiere porque está de moda. Pues si no se muere, bailará en su boda. Yo me quiero casar con una nene que va a bailar, porque no puedo aguantar mi felicidad. Este es el momento romántico, Bouquet Colgate, un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Con Juan García Esquivel, su piano y su música. Es un obsequio de la brillantina Bouquet Colgate, que pone en su cabello el brillo sedoso que lo hace más bello. Amigos, buenas noches. Los saluda García Esquivel y les da la bienvenida a este su momento romántico. La brillantina Bouquet Colgate pone en su cabello el brillo sedoso que lo hace más bello. Use brillantina Bouquet Colgate, que contiene lanolina y deja su pelo suave, dócil y brillante. Y nos despedimos de ustedes, amigos, satisfechos de haberles llevado una vez más la poesía que aviva los ensueños y la música inolvidable de otro momento romántico. Así ha terminado el momento romántico, Bouquet Colgate, ofrecido a usted por la brillantina Bouquet Colgate, que pone en su cabello el brillo sedoso que lo hace más bello. Le invitamos cordialmente a escucharnos el próximo lunes a las 11 de la noche, en otro momento romántico Bouquet Colgate, con Juan García Esquivel, su piano y su música. Rolando García le desea sinceramente una feliz noche. Hasta el lunes.